Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, un gran especial, la magia del sampling. Canciones nuevas que al escucharlas nos hacen pensar en el pasado, porque están basadas en clásicos de los cuales toman prestados o robados, en algunos casos, sus sonidos. Y ahora vamos 14 años atrás, al 2006, cuando Rihanna llegó al número uno a nivel mundial con una canción que estaba inspirada en la música de Soft Cell. Rihanna con S.O.S. Every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, 'cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. S.O.S. con Rihanna, número uno en el 2006 con la artista de Barbados, que a principios de este 2020 lanzó Believe It, una nueva canción después de 3 años de silencio discográfico, y además donó más de 4 millones de euros para combatir el coronavirus.

Angel of the Morning de Juice Newton. Su voz se hizo conocida internacionalmente en la década de los 90 con éxitos country con mezcla de pop. De ella recordamos canciones como Queen of Hearts y esta Angel of the Morning, que sirvió de base para que el músico de Jamaica Shaggy realizara su número uno en el 2001, Angel. Y seguimos con PM Dawn, un grupo hip-hop de New Jersey que en la década de los 90 usó la base de True, el éxito de Spandau Ballet, para ser el que se convirtió en su sencillo más exitoso. PM Dawn con Set Adrift on Memory Bliss. Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Un buen trago de rock, mezclado con unas gotas de pop, hielo y el sol sobre la ciudad. Esto es Happy Hour en los 94.9 de la FM. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Hoy, la magia del sampling, canciones que usan samples de otras. Algunos hablan de falta de originalidad, pero lo cierto es que a veces resultan grandes temas ya que logran moldear el pasado a los nuevos tiempos. Y ya escuchamos a PM Dam, un grupo de hip hop de New Jersey que en los 90 triunfó con Set Adrift o Memory Bliss. Pues bien, la canción estaba basada en este éxito de la agrupación británica Spandau Ballet. True. Come back again. Why do I find Two de Spandau Ballet, un grupo que hace 2 años regresó a los escenarios con un nuevo cantante luego de que Tony Hadley abandonara el grupo para comenzar una carrera solista. Este clásico llamado True sirvió de base para que en los 90 el grupo de hip hop P&Dom realizara su éxito Set Adrift on Memory Bliss. Y continuamos con el DJ y productor sueco Eric Prydz, que logró un gran éxito en el Reino Unido y en Europa durante el año 2004 con este tema house llamado Call on Me. Un gran éxito del DJ y productor sueco Eric Prydz triunfó en Europa con esta canción durante el año 2004 y también impactó en Estados Unidos gracias a un atrevido video donde un joven realizaba aeróbic rodeado de mujeres en una clase de gimnasia. Pues bien, esta canción de Eric Prydz está basada en un éxito de los 80 del gran músico británico Steve Winwood. Se trata de esta canción llamada Valerie. We'll be right back. Valerie, un gran éxito del tecladista y cantante británico Steve Winwood, quien venía recorriendo Estados Unidos en una gira junto a Steely Dan, un tour que ha postergado por la actual situación de la pandemia en los Estados Unidos. Una canción que sirvió de base para que el DJ y productor sueco Eric Prydz realizara su éxito del 2004 llamado Call on Me. Y ahora vamos a escuchar al grupo femenino de R&B más famoso de la historia, con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo, las Destiny's Child. Y este fue uno de sus grandes sucesos en el año 2001, Bootylicious. Gemini, Spider-Man, I feel the flame. There you are, come on, baby. Delicious, un éxito de las Destiny's Child, conformado por Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. Con esta canción, que llegó al primer lugar en el 2001, estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con el éxito de la legendaria cantante de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, que dio origen al éxito de las Destiny's Child. Stevie Nicks incluso apareció en el video de la canción Bootylicious. Aquí está esta canción de su primer álbum como solista titulado Belladonna de 1981. Stevie Nicks con Edge of 17. Keep Capi Hour. When you wanna come, when you wanna come, when you wanna come, when you wanna come, when you wanna come. fin de semana, la FM. Siempre.